Este es el boletín de noticias. Este es el boletín de Sala Roja. La mierda le funciona el taller de cocina. Preparamos pesetas y pastelitos dulces. El martes 6 fue el cumpleaños de Bianca Núñez. A mí se le cayó un diente. Nos sacamos la foto en el jardín de desagüe. Hicimos nuestra tarde en la sala. En Sala Roja estuvimos haciendo los prendedores de egresados. Gonzalo y a Lucio se le cayeron los dientes. Los chicos y las chicas de la Sala Roja vamos a hacer la feria de caminito. Para vender imanes, cuadros, esculturas. En el 7 de octubre, los chicos y las chicas de Sala Roja van a recibir los distintivos de egresados. En la vuelta crecieron los brotes de salaollas. En la vuelta encontramos bichos. Los espantamos con las plantas aromáticas. Esta semana fuimos de visita a la radio. Estas son las noticias. Este es otro boletín. Radio Caminito FM 5.